Minutos para las 11 de la mañana y si no me equivoco ya estamos en contacto con compañeros y compañeras de la retaguardia que están desarrollando el Enredando las Mañanas. ¿Es así? ¿Quién anda allí del otro lado? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo andan? Fernando, María Eugenia y Luis Angió haciendo el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí hoy desde el estudio de la retaguardia. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, aquí repasando parte de la historia de la radio todas las mañanas de agosto en el marco de los 25 años y además cubriendo la agenda cotidiana que viene bastante movida aquí en la ciudad de Bedanca. Déjame contarle a nuestros oyentes que estamos en comunicación con la gente de FM de la Calle, que estamos haciendo un dúplex con ellos, que quien está hablando es Mauro Llanesa. Bueno, felicidades antes que nada. Nosotros estamos mañana por cumplir 100 programas del Enredando y ustedes están en los 25 años. En cualquier momento los alcanzamos. Dale, los esperamos. Felicidades para ustedes también. Entonces, con este emprendimiento que venimos siguiendo, tal vez no tanto en audio, pero sí con los resúmenes que nos van haciendo llegar de las producciones y, bueno, cosas muy interesantes, una agenda que en mayor medida es más que compartida con ustedes. Bueno, está muy bien. ¿Cómo es ser, contarle para aquellos que quizás puedan, obviamente, no estar escuchándolos habitualmente, contarles cómo es ser una radio comunitaria allí en Bahía? Bueno, ¿cómo es ser? Es todo una situación que en realidad no escapa mucho, supongo, a lo que es ser una radio comunitaria en cualquier otro lugar del país, con los mismos problemas que solemos encontrarnos al momento de realizar la gestión, pero con muchísimas satisfacciones de poder cubrir justamente una agenda de demandas en que están muy presentes y continuas a lo largo de este cuarto de siglo y que tiene que ver con poner voz allí, no es donde no hay voz, sino donde no había micrófonos, poner la oreja, escuchar, poder multiplicar esas voces que particularmente aquí en Bahía Blanca es figurita repetida tal vez el relato, pero tiene un cerco informativo muy fuerte desde los orígenes de esta radio, desde muchísimos años antes, también con la presencia de la nueva provincia, pero en esto de la revisión de la historia ahí estaba muy muy marcado, ¿no? Esa necesidad de distintos sectores de la ciudad de conformar, de construir un medio de comunicación donde poder expresarse. Estamos hablando de fines de la década del 80, principios de la del 90, donde algunos pequeños espacios que estaban disponibles con la llegada del menemismo se terminan de clausurar y con esta posibilidad que brindaban las FM empiezan a experimentar con muy poco conocimiento, a decir verdad, y sí, muchas ganas de decir. Y desde entonces, bueno, haciéndose cargo de poner a disposición de los sectores vinculados a los derechos humanos en su más amplio aspecto y también con la posibilidad de prestar atención, sobre todo en estos últimos tiempos, a las cuestiones socioambientales que se han ido agravando con la profundización del modelo que ya ustedes conocen y siguen día a día aquí con un monstruo como es el polo petroquímico muy cerquita y una particular mirada, interés en la difusión de las actividades culturales que más allá de ese perfil conservador que podemos tener y seguramente merecido a nivel nacional tiene todo un sector muy activo en lo que hace a la cultura que permanentemente va renovándose y profundizándose y ha alimentado el aire de la radio con cosas realmente interesantes. Así que ahí andamos hoy con un panorama bastante más amplio con lo que significa por lo menos las alternativas de las nuevas tecnologías y demás de que los y las bahienses vayan buscando algunas rendijas a aquel modelo que hoy ya no domina tan fuertemente la nueva provincia, pero sí replica en muchos medios por omisión o por acción consciente, más allá de no tener una relación directa, ¿no? Y de ser muchos más. ¿Qué tal? Buenos días, Mauro. Buen día. Felicidades. Y ya que estamos haciendo este duple, te voy a usar para alguna información. Hace pocos días, con un amigo, un compañero de ahí de Bahía Blanca, me comentó algo que, hablando justamente de tema social y de lo que pasa en la ciudad, que impactó mucho en la ciudad, que fue una gran movilización, parece para los habitantes de Buenos Aires algo insólito, que fue de personas que hacen su trabajo cartoneando con tracción a sangre, ¿no? Que los estaban tratando de ralearlos, prohibirlos, y es su medio de vida, ¿no? Así es, sí, recién estábamos comentando eso porque hace un ratito hubo una conferencia de prensa en el municipio donde había un sector que no había llegado a un acuerdo todavía con la propuesta del municipio de ir a por el uso de algún vehículo alternativo para ingresar al centro y macrocentro de la ciudad a recolectar los cartones y otros elementos que les permitían tener una vida, por lo menos cubriendo las necesidades básicas sin exigir demasiado al Estado. Y aquí hay un dirigente político que en realidad hoy ocupa el cargo de presidente de la Liga del Sur de fútbol, además de ser directivo de el Banco Provincia, es un referente. Damaso Larrabur, ¿estás hablando? Veo que estás informado. Sí. Y tiene una cuenta de Twitter que al parecer es muy seguida en el gabinete del intendente Gustavo Bevilacqua, y un día se le ocurrió plantear que había que terminar con la tracción a sangre, con la presencia de los caballos en las calles de la ciudad, porque hubo efectivamente un episodio muy triste, un caballo que se desplomó en las calles por estar en una mala condición, pero eso generó que inmediatamente tomen esa iniciativa los funcionarios y a las horas empiece a plantearse esta situación, que no es nueva, que 2006, 2007 ya se había dado también con un intento del gobierno de aquel momento, con la mayoría de los funcionarios que todavía se sostienen en sus cargos, tratar de erradicar esa actividad, o por lo menos la presencia de la tracción a sangre, generando un fuerte inconveniente. Y durante estas últimas semanas sí hubo movilización de uno de los sectores, sobre todo, que está casi en su mayoría dedicado a esta actividad, que es la ex Villa Caracol, que no querían saber nada con la posibilidad de alguna otra alternativa que dependa, por ejemplo, de esas motos que pueden llegar a ponerse en funcionamiento, según las experiencias. Creo que Córdoba era uno de los antecedentes, porque había gente que no podía acceder al carnet de conducir, o porque después no iban a poder afrontar la cuestión de los repuestos o del combustible, y eso fue generando a su vez una postura muy cerrada por parte del municipio, que impedía realmente cualquier tipo de diálogo en torno a los cartoneros de este sector de la ciudad, que no son los únicos, pero sí, insisto, son un sector mayoritario. Empezó a generar un movimiento también de muchos pibes y pibas vinculados a algunos colegios de aquí, y también de la militancia de distintos sectores, que confluyeron en un movimiento de acompañar este reclamo, que, por ejemplo, esta semana motivó también un encontronazo ahí con el municipio, que no permitía el ingreso a las reuniones, entorpeciendo aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo. Hubo presencia de la Federación de Cartoneros desde hace ya unas cuantas semanas. El tema llegó al Consejo Deliberante, que se expidió en torno a la necesidad de posponer la fecha de entrada en vigencia de ese decreto que prohibía la tracción a sangre en el centro de la ciudad. Era eso que también planteaba una cuestión ahí media ridícula respecto de si el problema es el sufrimiento animal, unos días después el sufrimiento animal en el centro de la ciudad, marcando también algún interés en correr de la vista del lugar donde circula la mayor cantidad de los bahienses y las bahienses de la presencia de cartoneros. Y bueno, ahí parecía que no se llegaba a un acuerdo, y hoy ahora estamos por justamente meternos con ese tema para conocer los detalles. Parece que con unos carros que la federación pondría a disposición, seguramente con algún aporte económico del municipio, estaría resolviéndose. Hablaban o proponían desde el municipio la conformación de una cooperativa, pero ha habido una experiencia que no fue muy buena, sobre todo en la posibilidad de darle un sostenimiento a la larga, desde aquellos años que mencionaba, 2006-2007, así que no confiaban mucho en esa alternativa y pretendían seguir como lo venían haciendo. Y hoy con esto se pondría un lugar donde ir a copiar el material, y luego tal vez, realmente todavía no lo puedo confirmar, pero podría ser a través de alguna figura similar que se encuentra una solución por lo menos momentánea. Después habrá que ver, a la larga es muy difícil, sobre todo por algunos antecedentes que tiene esta gestión municipal, que a su vez está inmersa en una cuestión interna ahí de que si es del Frente para la Victoria, si es masista, si va, viene, con votaciones partidas en los propios bloques, que para la situación concreta de todas estas personas que dependen de estas discusiones para llevar el Morfi a casa es un problema importante. Mauro, Astor, a todos los que están allí y a los que hacen FM de la Calle cada día, desde este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, queríamos saludarlos y compartir con ustedes un ratito de radio. No es casualidad que no los hayamos, digamos, llamado desde algún programa de radio o alguna radio en particular. Lo hacemos desde el espacio colectivo que tiene la red, porque así como era una audacia hace 25 años presentarse en un terreno, como vos decías, estigmatizado como conservador, pero también bastante conservador como Bahía Blanca, y hacer arrancar una radio comunitaria, a nosotros nos parece que la audacia hoy pasa por ir en la construcción de comunicación colectiva, entre diferentes medios que tienen su identidad, que tienen su impronta, pero que nos vamos juntando para ir haciendo comunicación de manera colectiva. Así que nosotros aquí en Enredando la Mañana, ustedes en eso estamos y en toda la programación, me parece que vamos por el mismo camino, que lo compartimos, que vamos por el reconocimiento de nuestros medios. 25 años después, FM La Calle todavía no tiene reconocimiento legal, digamos. Así que nos encontramos todos los días en la comunicación y en las calles. Un gran abrazo y felicidades. Un abrazo y gracias por el llamado. Adiós. Hasta pronto. Hemos compartido un dúplex con los compañeros de FM de la Calle de Bahía Blanca. Han cumplido 25 años como radio comunitaria. Son muy poquitas las radios FM en Tránsito, La Tribu y FM de la Calle y alguna más que están cumpliendo, y no es casualidad que todas en el mismo momento, ¿no? Porque fue evidentemente un momento donde el movimiento social se vio ante la necesidad de crear nuevos medios, ¿no? Así que un gran saludo para todos ellos. Vamos a seguir haciendo estos dúplex con los compañeros de las diferentes radios, tengamos la excusa del cumpleaños o no la tengamos. Estaba Astor allá. No estaba Jerry, ¿no? Jerry Mulligan no estaba, no. Y el Astor que estaba no era Piazzolla, pero lo vamos, Luis, a escuchar ahora. Yo sé que a vos te va a gustar escuchar a estos dos genios de la música. Thank you. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.